Bienvenido a un nuevo podcast de 24H24L. Mi nombre es José Jiménez y hoy voy a tener una pequeña reflexión sobre la fragmentación en las distribuciones de Linux. Pero antes quería hacer un pequeño recordatorio. Recordad que este podcast de 24H24L está englobado dentro del proyecto más grande que es 24H24L, que fue al principio un evento y ahora básicamente un canal de YouTube donde ahí podrás ver los vídeos de las charlas, de los directos, que posiblemente este viernes hagamos un nuevo directo de 24H24L. El Te Lo Enseño, Te Lo Cuento, que hace poco publiqué uno con Andros que no explicó la red social o RG Social que está desarrollando, los probando distros, las aplicaciones de 24H24L, donde ahí comento básicamente un video tutorial de una aplicación de Linux, y se me ha olvidado alguno más, los probando distros, que hace poco no, aunque tengo pensado hacer uno, pero todavía estoy con el guión, y todo eso. Así que si te interesa todo ese contenido, pues recordad que podés hacer una pequeña donación, pondré un enlace en la nota del audio de PayPal y también pondré un enlace de Amazon afiliado. Recordad que si compráis en Amazon a través de ese enlace recibiré una pequeña comisión sin que suba el precio de lo que compré, y eso me ayudará pues a poder hacer una serie de cambios para mejorar la calidad de este proyecto de 24H24L. Por ejemplo, cambiar el micrófono, que también ya tiene muchos años y tendría que hacer un pequeño cambio, o la webcam, que también, o más adelante algo que estoy intentando ahorrar es cambiar una gráfica para poder hacer yo mis propios directos y no depender tanto de David Vaquero, que es la persona que me ayuda en todo lo relacionado con los directos y las charlas. Así que si te interesa esto, pues cualquier pequeña donación o compra realizada a través de Amazon afiliados pues me servirá para mucho. Así que muchas gracias por todas esas aportaciones. Y ahora vamos a la temática. La temática principal que va a ser la fragmentación de distribución Linux, que lo mismo que distribución Linux se podría aplicar en terminal, en escritorio y en otras cosas de Linux, pero me voy a centrar en las distribuciones. Yo es algo que he hablado, no he hecho, creo recordar, ningún audio sobre eso centrado solo en la temática, pero he hablado en algún otro podcast de 24H24L, incluso en las charlas, o he puesto algún post, que de hecho hace muy poco, ayer o antes de ayer, escribí una cosa sobre la fragmentación de distribuciones de Linux, y lo que quiero es pues todas esas ideas, cosas que he dicho, pues aglutinarlas en este audio, que es donde voy a hacer la reflexión de lo que opino de todo lo relacionado con la fragmentación. Y aparte, con que quien quiera más, todo en esto y cómo aprendiendo Linux, he hecho un post que la verdad que se está compartiendo bastante para lo pequeño que es mi cuenta de Mastodon, y me han respondido un par de personas, y eso me dio la motivación. Dice, pues mira, pues voy a comentar voy a dar toda mi opinión sobre, para mí, qué es la fragmentación en las distribuciones de Linux. Así que lo primero, para aglutinar todo, es empezar qué es la fragmentación. Bueno, la palabra fragmentación realmente es variedad. Se refiere a que hay una variedad muy grande de distribuciones de Linux. Generalmente, cuando alguien utiliza la palabra fragmentación, es porque quiere ver la perspectiva o de forma peyorativa esa valoración, como quejándose de esa variedad, perdón, he dicho valoración, variedad, de que hay muchas distribuciones de Linux. De ahí surge fragmentación como algo malo. Entonces, lo primero que tengo que decir sobre esa gran variedad de distribuciones Linux, que es verdad, es que es lo que hay en Linux. O sea, Linux te proporciona una libertad para tú decidir lo que quieras hacer con el sistema operativo. Esa libertad está porque el código fuente está disponible, las licencias libres, la comunidad que hay alrededor, etcétera. Entonces, si tú tienes la libertad ya no solo para configurar tu distro como tú quieras, porque tú puedes coger una Debian, una Fedora, un Arch Linux y cambiarle componentes y nadie te lo va a prohibir, si quieres cambiarle el kernel, si quieres cambiarle el escritorio o si quieres configurar cualquier cosa, nadie te lo va a prohibir, pues lo mismo puedes crear tu propia distro. De hecho, hay herramientas que te facilitan ese proceso de creación, con lo cual significa que habrá variedad. Porque después habrá un conjunto, es verdad, reducido de personas, porque requiere unos conocimientos, un esfuerzo, que mucha gente lo que quiere es utilizar una distro ya hecha por otro, pero hay gente que quiere crear su propia distro y después compartirla con la comunidad, y la comunidad lo apoya y poco a poco pues se va haciendo esa distribución pues más grande y se va desarrollando con el tiempo. Hay variedad, pero esa variedad, y esto lo voy a repetir muchas veces, existe en el mundo real. Nadie te puede prohibir a que hagas tu marca de cerveza. Y marcas de cerveza hay muchísimas. Y tú puedes hacer tu propia cerveza, solo tienes que tener los conocimientos adecuados y a lo mejor algún tipo de hardware, digamos, o de infraestructura para hacerla. No sé cómo se hace la cerveza, la verdad. Tampoco nadie te prohíbe hacer un coche. Evidentemente requiere un esfuerzo y un conocimiento alto. Nadie te prohíbe hacer un montón de cosas en el mundo real. Hay determinada gente que lo hace y hacen su marca de coche, su marca de electrodomésticos o su marca de cerveza. Pues lo mismo en Linux. Entonces, realmente, cuando tú tienes libertad de crear algo, pues lo puedes crear y eso proporciona variedad porque se añade a lo que ya existe. Entonces, para empezar, simplemente la variedad de distribuciones de Linux es algo que ya existe en el mundo real en un montón de productos. Hay variedad en un montón. El problema es que no entiendo muy bien por qué la gente se queja tanto de esa variedad en Linux. Es curioso que yo, cuando me compré el piso donde vivo hace bastantes años, yo vi un montón de pisos. Vi, no me acuerdo si fueron 10 o 15 pisos hasta que elegí este, pero tuve un proceso de elegir. O sea, vi un montón de pisos. Yo no cogí y dije, este piso, punto. El primero que me enseñaron, lo escogí. Cuando te compré un coche, lo normal es que veas varias marcas, incluso de esa marca, varios modelos, porque hay mucha variedad. Cuando te vas a comprar una lavadora, también hay varias marcas, hay variedad, hay un proceso de elección. No dices, esta lavadora, este coche, no. Lo normal es que veas varios y tú decidas. Entonces, y nadie se queja de que hay muchas marcas de coche, ni muchas marcas de lavadora, ni muchos pisos en oferta. Nadie se queja de eso. Pero en cambio la gente sí se queja de que hay mucha, o no, se queja una parte de la comunidad, se queja de que hay una variedad. También otra cosa que dicen es que, claro, al haber tantos sistemas o tantas distribuciones, cada uno hace su propio sistema de paquetes. Por ejemplo, ahí está el sistema de paquetes que utiliza Debian, el que utiliza ARM, el RPM que utiliza Fedora. ¿Por qué no se juntan todos? Y lo mismo pasa con los coches. Hay determinados coches que tienen piezas solo para ese coche que tú no lo puedes utilizar en otra marca. O sea, es cosas que pasan en el mundo real, pero no sé por qué afectan tanto en el mundo de los sistemas operativos, en este caso de las distribuciones de Linux. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que en el mundo de los sistemas operativos hay como una excepción. ¿Y cuál es esa excepción? Esa excepción, que hay dos sistemas operativos, digamos mayoritarios, o por ejemplo, tienen más cuota de mercado que el Linux, que son Windows y MacOS. ¿Qué es Windows y MacOS? Windows es un sistema operativo cerrado, igual que MacOS. ¿Qué significa eso? Está desarrollado por una empresa y solo puedes hacer lo que esa empresa te deja hacer. Por ejemplo, Windows es un poquito menos cerrado que MacOS. MacOS es cerradísimo. ¿Qué pasa? Que esos sistemas operativos, por diferentes funcionalidades, en este caso Windows, porque es muy usado, cuando tú te compras, evidentemente un sistema operativo sin ordenador no sirve para nada. Pues cuando tú te compras un ordenador, ese sistema operativo está diseñado para ese ordenador. Por eso venden ordenadores con Windows. Y MacOS, en este caso Apple, desarrolla sus propios portátiles, equipos para ese sistema operativo. Y en Linux, es verdad que hay empresas que te venden ordenadores con Linux. Pero bueno, no es tan habitual y la gente lo que hace es siempre reutilizar la distribución de Linux con un ordenador que antes tenía otro sistema operativo. Cuando tú estás en un entorno tan cerrado, pues claro, todo funciona bien. Y ese es una de las, digamos, cosas que dicen que es un problema de la fragmentación. Es que hay muchas distros. Ya lo he dicho antes, hay muchos distros porque en el mundo real hay mucho de todo. Hay variedad. Lo normal es una variedad. Y he puesto un ejemplo antes. Imaginaros una ciudad, vivir en una ciudad donde para comprar solo vayáis al Mercadona. Solo hay Mercadona, no hay otro supermercado de otras marcas ni hipermercado, Mercadona. Para ir en coche por esa ciudad solo puedes ir en un Seat Ibiza, no puedes comprar otro coche. Y ahora dirás, Bueno, lo bueno que tiene es que todos los talleres tendrán las piezas de ese coche. Ya, pero solo tienes ese coche. Si no te gusta, pues te tienes que aguantar. El Mercadona, bueno, pues Mercadona es que los productos de Mercadona me gustan mucho. Ya, pero si no te gusta un producto de Mercadona, solo te puedes comprar. ¿Cuántos de vosotros gustaría vivir en una ciudad para moverte en coche solo tuviera SEAT y Ibiza y para comprar comida en un supermercado solo fuera Mercadona? Seguramente nadie. Y no hay ninguna ciudad que le pase eso. Toda la ciudad tiene una variedad de supermercados. Tú puedes conducir con una variedad de marcas de coche y modelos de coche. Y para comer fuera tienes bares, restaurantes, cadenas de comida rápida, no solo Burger King, y un montón de cosas. Entonces, es lo que yo no entiendo muy bien por qué fastidia tanto algo que en el mundo real pasa constantemente, que es variedad de cosas. No lo entiendo. Y es una de las personas que me ha dicho es que es el corsé de que, claro, si está acostumbrado a utilizar Microsoft y Apple, a que, como es un entorno muy cerrado, te funciona bien en ese dispositivo porque es un entorno cerrado. En cambio, en Linux, cada uno hace las cosas a su forma. Pues cuando te pasa a Linux, pues claro, tanta variedad, pues te puede abrumar. Y es verdad. Estás acostumbrado a una cosa y te tienes que acostumbrar a otra. Claro, pero es algo que en Linux vas a hacer, que es elegir. Esto lo he comentado ya en otros podcasts, newsletters, lo que sea. Es un concepto que tienes que entender cuando entras en Linux. Vas a tener que elegir porque es tu sistema operativo, no es el sistema operativo de una empresa tipo Microsoft o Apple en el tema de Windows o MacOS. Es tu sistema operativo, puedes escoger una distribución de Linux donde hay unas personas que han elegido por ti, pero tú también tienes una parte de elección. Puedes delegarlo en esa distribución. Si, bueno, pues lo que me proporciona esta Fedora es lo que voy a utilizar. Vale, pero tú puedes decir, oye, pues mira, quiero cambiar esto, esto, esto, porque para que cumplan mi requisito y cubran mis necesidades. Otra cosa que quiero comentar es que realmente hay tantas distribuciones de Linux. Me explico. Cuando alguien entra en Linux, va a conocer un subconjunto muy pequeño de distribuciones de Linux. Digamos las más famosas, las más conocidas, las que más posiblemente te recomienden. Por ejemplo, cuando tú entres en Linux, lo más seguro es que haya alguien que te recomiende Linux Mint. Esa, digamos, es la número uno para alguien que estás pensando. Otros te pueden recomendar Ubuntu, otros te pueden recomendar Debian, otros, depende del perfil de usuario que tenga, te pueden recomendar Arch, pero va a ser un conjunto muy pequeño de distribuciones, no sé cuántas, digamos, cinco distribuciones. De ahí, tú escogerás la que más te guste o la que creas que va a cubrir tus necesidades, pero no vas a conocer las cientos y cientos de distribuciones de Linux que hay. Ni la vas a probar, a ojo, y aparte, no tienes que probar todas las distros. Me explico. Tú puedes utilizar, y esto lo comenté en un audio de este podcast de hace bastantes episodios, que el proceso de elección lo decides tú. Puedes escoger una distribución y de ahí no salirte, o puedes probar varias y comparar y escoger una. Eso es, la decisión es tuya. Me da igual que haya 300 distribuciones de Linux. Yo puedo coger Debian y digo, ah, mira, Debian, me han hablado muy bien con él. Pum, me pongo Debian y me pongo a aprender a Debian. Otra persona puede decir, bueno, pruebo Debian, pruebo Fedora, pruebo Arch, pruebo OpenSUSE, pruebo Elementary y de todas esas, pues veo que hay. Pero tampoco el proceso de elección. La gente tiene un miedo al proceso de escoger una distro como si fuera algo tedioso, un esfuerzo. No, no. La diferencia es que el esfuerzo lo decides tú. Puedes escoger una distro y aprendes con esa distro. Punto. Es verdad que en un futuro tus gustos, tus requisitos, tus necesidades pueden evolucionar y puedes cambiar de distro. Porque a lo mejor cuando tú empezaste el Linux necesitabas una cosa y después, 2 años después, necesitas otra cosa. Y esta es una ventaja que tiene esta variedad de distribuciones. Que si tienes nuevas necesidades, puedes cambiar de distro. Que cubra mejor esas nuevas necesidades. En Windows y en Mac no. No. En Windows, si tienes nuevas necesidades, las va a cubrir exactamente igual ese sistema operativo. Es posible que saque una versión nueva que, pues mira, han sacado nuevas funcionalidades que me van a cubrir esas necesidades. Pero es posible que no. Esa es una parte muy importante para el usuario que entra en el Linux, que es el sistema operativo se adapta a tu gusto y tus necesidades, no al contrario. Porque en Windows y en Mac OS, que funciona todo muy bien, porque está todo muy cerrado y está todo muy probado a un determinado, digamos, ámbito o perfil, el problema es que si tus necesidades no son cubiertas como a ti te gustaría en Windows o Mac OS, no puedes cambiar Windows o Mac OS. Tienes que cambiar tú. Entonces, claro, eso es un concepto que para los usuarios que están empezando no lo entienden. Donde el sistema operativo se adapta a ti. Tú no te adaptas al sistema operativo. ¿Qué pasa? Que hay gente eso que no lo quiere. O sea, yo no quiero adaptar el sistema operativo. Yo lo que quiero es adaptarme a cómo hace las cosas Windows y cómo hace las cosas un Mac OS. Y aprender a hacer las cosas a los Mac OS y a los Windows. No que el sistema aprenda a hacer las cosas como yo. Entonces, eso lo bueno que tiene es que ya lo tienes la herramienta montada. Solo tienes que aprender a usarla. Pues ya está. Es más cómodo para determinada gente. Y en cambio en Linux eres... Yo tengo unas necesidades, voy a construir algo alrededor de esas necesidades que me las cubra perfectamente. Ese está el proceso de elección, de configuración. Puedes escoger una distro y hacerlo igual que los Windows o los Mac. O sea, cojo una distro y aprendo a cómo se hacen las cosas en Debian. Y aprendo a hacer las cosas en Debian, cómo se hacen en Fedora, aprendo a hacer. Y yo me adapto a Fedora, a Debian. No sería... Perderías muchas cosas en Linux que te permite hacer. Pero hay gente que no quiere. ¿Qué pasa con esa gente? Muy fácil, Linux no es para ti. No pasa nada. De esta pelea, esto creo que lo hablé en el último audio, o en la newsletter, no me acuerdo, de esta pelea de que un sistema operativo es mejor que otro, ¿por qué? Dependerá de la persona. Habrá algunas personas que sea más cómodo o mejor que usen Windows, habrá otras personas que usen Mac OS y habrá otras personas que prefieren utilizar Linux. Y hay veces que los cambios de sistema operativo no funcionan. No pasa nada. Sigue con lo que estaba utilizando antes. No eres ni más listo ni más tonto porque esté utilizando Windows. Eso es una estupidez que he escuchado aparte de la comunidad de Linux. No eres más tonto ni eres más pijo por utilizar Mac OS. Simplemente utilizas Mac OS porque te gusta, estás cómodo con él y cubre tus necesidades. Hay otra gente que esa necesidad las cubre con Linux y hay otros que las cubre con Windows. Nadie es más listo y más tonto por utilizar un sistema operativo. Vamos a dejarlo de tontería. Y si a alguien no le funciona Linux, pues no le funciona Linux. No hay que forzarlo. Ya os dije en el último audio de que yo no voy a convencer a que tú uses Linux. Yo te voy a ayudar a que uses Linux y te voy a resolver todas las dudas que pueda y te ayudaré en ese proceso de migración. Pero tienes que venir convencido de casa. Entonces, resumiendo, porque al final siempre me enrollo un montón. El problema de cuando la gente entiende la fragmentación es que no sabe lo que es la fragmentación. O sea, esa variedad que hay existe en el mundo real. ¿Por qué te fastidia tanto o por qué te quejas tanto de que haya variedad de distribuciones de Linux y no te quejas de que haya variedad en otras cosas en el mundo real? Porque la variedad es algo habitual en nuestra vida. Tenemos que escoger y elegir en muchas cosas. Tenemos que escoger estudios, escoger carrera, escoger piso, hasta escoger qué vacaciones vamos a hacer el próximo verano. Nuestra vida consiste en elegir y escoger. Y simplemente en Linux es lo mismo. Tú escoges tu distribución, tu terminal, tu escritorio. Tú escoges cómo quieres que sea tu sistema operativo. Lo que pasa es que tenemos la excepción de que en Windows y en Mac OS no pasa eso, no hay proceso de elección. Esa elección ya la ha tomado por ti Microsoft y Apple. Te puede gustar o no te puede gustar, pero es su decisión y tú te tienes que amoldar a su decisión. Y en Linux es al contrario. El sistema operativo se tiene que amoldar a ti. Y eso hay gente que no lo entiende. Pues entonces, si no lo entiende, Linux no es para ti. Linux no va a convertirse en un Windows, en un Mac, porque no puede ser por filosofía. No puede haber solo una distribución de Linux, un escritorio. Tú, si quieres, puedes enfocarte en una distribución, en un escritorio. Yo lo hice, yo me enfoqué hace muchos años en Fedora y en KDE. Y básicamente no conozco otra distribución. Desde hace 2 años estoy probando otras distros y en el portátil tengo otra distro que no es Fedora. pero durante muchos años yo solo utilizaba Fedora y KDE, ya está, y no conocía nada más. No tuve proceso de elección, no tuve cambios, no tuve migraciones. No, no, yo decidí KDE y Fedora. ¿Qué pasó? Que había determinado un momento donde había cosas que Fedora en KDE no funcionaban bien o no me gustaban, pero como me enfoqué, me tuve que amoldar. Después, con el tiempo, por suerte, mejoraron todas las cosas. Y poco más, porque esto era una reflexión pequeña y al final se me queda todo muy largo. Y ya por último, decir que este podcast va a estar por la mayoría de las plataformas de podcasting. Principalmente lo distribuyo por Spotify y a través de ahí en Apple Podcasts, Pocket Casts, Overcast y un montón de plataformas. Recordad que esto también lo subiré en formato vídeo al canal de YouTube de 24H, 24L. También el de Fediverse. El de Fediverse estoy tardando un poco más porque digamos que es como un canal, digamos, algo más secundario, aunque estoy poco a poco subiendo todo el contenido que subo en YouTube. Y también tendremos un feed RSS que tendrás el enlace en las notas del audio y dos canales de Telegram. Por un lado, el canal del podcast de 24H24L, que se llama así, buscadlo, podcast 24H24L, donde subo este mismo audio. Y también tenéis un canal de 24H24L donde voy anunciando, pues, cuando lanzo un nuevo podcast o cualquier otro vídeo que sale en el canal de YouTube, que en este caso es Evento 24H24L. Recordad que este viernes lo más seguro es que haya un directo de 24H24L. Para quien no lo sepa, simplemente me junto con unas personas y hablamos de un tema random relacionado con Linux. En este caso voy a hacer un pequeño juego sobre Linux a la gente, a los invitados que participen en ese directo. Y poco más. Recordad que si me queréis ayudar para mejorar la calidad de lo que hago en 24H24L, pondré un enlace de PayPal o un enlace de referido de Amazon referido. Y me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.